El radio arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Reciba nuestra más cordial bienvenida al primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Para nosotros es un gran honor tener como invitada el día de hoy a Montserrat Palacios, quien nació en México y ha desarrollado todo su trabajo profesional y artístico en España. Ella nos va a brindar una conferencia magistral. Ella es cantante de la Escuela Superior de Música, también del INBA y soprano del Coro Nacional de México. También ha estudiado en etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. También en la Sociedad de Etnomusicología de la Universidad de Indiana, la Universidad de Valladolid en España. Su trabajo vocal consiste en la interrelación de objetos cotidianos como máquinas de coser Singer, teteras, plumas, hilos, peceras, copas de cristal, etc. con la voz. A través de la performance vocal y mediante composiciones propias basadas en técnicas de improvisación, canto lírico y voz extendida. Desde el año 1999 trabaja con Laurence Barber en sus descomunales conciertos de ciudad. Ha escrito 3 libros en torno a la identidad sonora y la memoria histórica en relación con las campanas. Y junto a él escribió el libro de referencia obligada, La mosca tras la oreja, de la música experimental al arte sonoro en España. Es creadora y directora del Centro de Investigación, Formación, Creación y experimentación sonora, el Cant del Cantón. Ella nos va a presentar en su conferencia titulada La libertad de la expansión vocal, que para Ars Sonoros es un gran honor, repito, tener a Montserrat Palacios. Bienvenida, y es todo tuyo el medio. Gracias a vosotros, a ustedes, por la iniciativa, la amabilidad también de juntarnos. No es fácil en estos tiempos en la que vamos cada uno a la nuestra, encontrar espacios, como tú me comentabas antes, de interconexión, que es una palabra que a mí también me encanta, de interconexión y también de colaboración. Juntos podemos hacer mucho más cosas, claro, que estando cada uno a la nuestra. Entonces, muchísimas gracias por unirnos las tierras, los mares, los océanos y encontrarnos aquí todos juntos. Bueno, a ver, para entrar en materia, yo os quiero hablar de un tema que me ha apasionado prácticamente toda mi vida. Yo he nacido cantando, casi sin saberlo y muchas veces también sin quererlo, porque también he sido muy tímida y me encontraba un poco vergonzosa cuando en casa había fiestas y me invitaban a cantar y los padres me ponían a cantar ahí. ¡Ay, la niña que canta! Y yo sufría mucho. Entonces, he disfrutado y he sufrido mucho el canto y la voz. Pero, sin embargo, es algo que ha estado acompañándome siempre. Y claro, uno entra en una vida académica después, donde todos los cuestionamientos pues se van llenando también de conocimiento, donde las experiencias se van fundamentando con ideas que a veces no sabemos ni lo que somos o lo que estamos siendo, y de pronto resulta que justo eso que queríamos hacer, pues ya lo estaban haciendo otras personas. Entonces vamos echando atrás de la historia y vemos que todos vamos casi navegando en ese flujo vocal, pues por decenios y quizá por orígenes ahí todavía impredecibles e inciertos. A mí me encanta de la voz. El que esté constituida de dos entidades o de dos opuestos, digamos, ¿no? De entidades muy, muy diferentes y que, sin embargo, a pesar de su diferencia, consiguen unirse y, sobre todo, trascender esas diferencias. Me refiero, sobre todo, a que la voz es aire, por ejemplo. Pero también es huesos. La voz es flujo, es hálito, no se ve, pero también es resonancia férrea, ¿no? Es aire y es ósea. Y justo en esa concordancia de lo tan aéreo a lo tan rotundo, a la carne, al cuerpo, es que la voz se hace sonido. Es fascinante, por ejemplo, saber que la voz no es, que justo el lugar en donde se fundan los resonadores, donde se funda las alturas del sonido, es la glotis. Justo la glotis no es nada, no es un músculo, no es un cartílago, no es un hueso, es el espacio entre las dos cuerdas vocales. Pero no es las cuerdas vocales la glotis, es un intersticio. La boca es lo mismo, ¿no? La boca es un orificio. Viene del latín oris, que también significa origen. Entonces, la boca, que no es, porque la boca también no son los labios, no son los dientes, no es la lengua, es otra nada, otro intersticio más, otra cueva, tan ligada a la madre, tan ligada al amante, a la succión, a lo lácteo, a la sangre, a los líquidos del cuerpo. Y finalmente la voz, que es pura respiración, también es otra nada, ¿no? Otro vacío. Esta suma de invisibilidades, digamos, a mí me apasionan. No solamente por el peso de la ausencia, que como sabemos, también es una ficción. Yo siempre digo que el vacío no existe y que al vacío le pasa como el silencio, ¿no? El vacío está lleno de espacio y el silencio está lleno de sonido, como ya nos lo enseñó John Cage. Sin embargo, el peso de su expresividad, la fuerza que tiene desde el no ser, me lleva a encontrar la voz como algo pues maravilloso, mágico. Y sobre todo porque no se queda solo en esa invisibilidad. Nosotros los cantantes estamos siempre muy, muy preocupados de atender nuestras cuerdas vocales, de ver dónde colocamos el sonido aquel tan hermoso que ay, ya no me sale. Y entonces estamos siempre muy dentro. Y no es verdad, el sonido, la magia de la voz no está en el interior. Como casi todas las maravillas de la vida, está en el exterior. No es importante mi voz. No es el sonido de mi voz, no es lo importante, quiero decir. Lo importante es el exterior. Es ahí donde se encuentra el secreto. No es si tenemos una voz maravillosa o no, o con la que hayamos nacido, sino la voz que es en refracción con el exterior, en refracción con el contexto. Son las paredes las que suenan. Cuando yo canto en un sitio, no es mi voz la que canta, es el espacio, la arquitectura, los muros, la resonancia del lugar, las que van a crear mi voz. Entonces, la voz está llena de estas contradicciones, de interior y de exterior, de aire y de hueso, de no ser y de ser, de ausencia y de presencia. Y yo creo que es en esa conjunción y trascendencia de los opuestos donde se encuentra su magia. Y sobre todo donde se encuentra esa posibilidad de, pues que todos tenemos, ¿no? La voz es la llevamos puesta todos, casi todos, ¿no? Con excepciones de aquellos que no pueden. Y que sin embargo, pienso ahora en los mudos o en los que están con traqueotomías y estas cosas, sin embargo, tienen voz. Y tienen una voz muy rica y en algún momento de la vida ya se me ocurrirá hacer un coro de personas que tengan traqueotomía porque tienen unos sonidos respiratorios fabulosos y con los mudos también porque todos tenemos la voz a nuestro servicio. ¿Y qué sucede con la voz? Pues que teniendo una extensión de que son 5 octavas, las vamos reduciendo a 2 en nuestra cultura. Tenemos una extensión que quiero que lo miréis. Os voy a compartir un diagrama porque es muy interesante ver que tenemos 4 modos vibratorios identificados por la etnomusicóloga Michelle Castellengo en París. Perdón, aquí lo tenemos, ¿se puede ver? Sí. Ahí están los 4 modos vibratorios. El primero, el modo 0, que es el Strobe Bass, es una voz muy grave. Se utiliza sobre todo en el Tíbet, se llama Karjira, pero es una voz que sería, aquí está escrito la nota, pertenecería abajo de un Si 0 para un hombre o un Mi 2 para una mujer. Cada uno puede ir más abajo, pero más o menos sería algo así. Mm-hmm. Más o menos. O sea, para hacer un Karjira hay que estar muy relajados y si son las 5 de la mañana, mejor. Todos lo podemos probar. Y después está en el lado de los agudos sobre agudos, el siflé, que tampoco se utiliza en nuestra cultura, que serían las notas sobreagudas, que vendría a ser como un... algo así, y después están los modos vibratorios 1 y 2, que son pues en donde se desarrolla el habla, y sobre todo en Occidente es donde se hace toda la música de pop y mucha de la música que escuchamos en la radio. Todo eso está centrado en estos dos modos vibratorios. ¿Qué pasa? Que vamos perdiéndolos. Todos tenemos la posibilidad de utilizar los cuatro y en parte por los condicionamientos culturales, pues nos vamos quedando solo con el uno y el dos. Vamos a dejar de... Ahora ir. La cultura, como sabemos, hace milagros, ¿no? Los chinos no pueden pronunciar la R, los castellanos solo tienen 5 vocales frente a las 11 vocales de los franceses o las 8 de los catalanes, y pues poco a poco se nos van atrofiando culturalmente. Por ejemplo, en Occidente los hombres, y las mujeres, los hombres sobre todo cuando ocurre la muda vocal, simplemente dejan de utilizar el mecanismo 2. Y entonces, por no utilizar el mecanismo vocal 2, se va atrofiando y el mecanismo 1 es el que se utiliza. En cambio, las mujeres sí que utilizamos el 1 y el 2 indistintamente. Y en África, por ejemplo, en algunas regiones de África, los hombres sí que siguen utilizando el 1 y el 2. Para Occidente, un hombre que utilice su mecanismo vibratorio 2 que tiene y que conserva, tiene connotaciones de que es un afeminado, y una mujer, en cambio, si utiliza un mecanismo vibratorio 1, pues a lo mejor parecerá muy sensual y que tiene una voz muy sexy. Entonces hay que tener también conciencia de que la voz es un espacio con muchas cosas implícitas, ¿no? Que la cultura nos ha marcado los gustos vocales y nos ha ido constriñendo también, nos ha llenado de condicionamientos y en el mejor de los casos pues nos ha permitido, por ejemplo, hablar bien, hablar dentro de una determinada intensidad, porque gritar es de personas maleducadas. A la voz le sucede lo que a los niños en la pintura. Empiezan a hacer maravillas cuando están en preescolar, con unos dibujos abstractos bellísimos y un manejo del color impresionante. Cuando tienen 8 años, ya hacen la misma casita con el árbol, igual a de su amiguita de al lado. A los 12 años seguramente será su último dibujo, y los que tienen vocación para ello, pues entrarán en el cuerpo humano, en el bodegón, etc. Y así nos van condicionando, a la voz igual. Lo que pasa con la voz es que al prohibirnos el grito, al prohibirnos el gruñido, al castrarnos las cuerdas, lo que se hace es que se desconectan las emociones. No está permitido emocionarse. Si yo me pongo a llorar ahora, pues quizá tendríamos que cortar la transmisión. No está permitida la emoción. Y justo la emoción es la madre de la voz. No por otra cosa, no por cuestiones psicológicas solo, sino por cuestiones fisiológicas. La voz está ligada a la respiración. Cuando nos quitan el grito, esa conmoción que se siente en el estómago, entonces se pierde una unión neurológica importantísima y la voz se bloquea. Perdemos la conexión neurológica de la respiración, de la voz, en relación a nuestro diafragma, que es nuestro centro vital. ¿Qué ocurre entonces? Que respiramos solo torácicamente, perdemos la amplitud vocal y perdemos la posibilidad de aquel grito que nos salía maravillosamente cuando gritábamos ¡mamá, tengo hambre! ¿No? Se corta. ¿Pero qué ocurre? Todas estas cosas las digo porque la voz te lleva tan al autoconocimiento y también a la transgresión de todos estos dogmas y de todas esas creencias que uno dice, no, o sea, es que me da igual cómo cante, me da igual que tenga buena voz o que me hayan dicho que canto bien o mal, o sea, tengo voz. Y es un espacio para la libertad, un derecho de todos. Y entonces, viendo, echando hacia atrás la mirada, vemos que no es en vano, que no es una casualidad, que justo las técnicas de Extended Voice hayan surgido en los círculos de la experimentación sonora. Es justo la mirada de la transgresión la que da el espacio a la libertad, a la libertad artística y a la libertad vocal, sin duda alguna, ¿no? Como en muchos, muchos ámbitos de nuestra historia, la apertura y la liberación la ha dado Dada. Yo creo que todos tenemos una deuda grande con todos los futurismos y los dadaísmos de las primeras vanguardias. Nos liberaron de la sintaxis, dieron oído al ruido y admitieron el caos y la guía fue el azar. Esto lo que genera es que el pensamiento se libera y la voz también se libera. Se cambió la palabra por el fonema, la certeza de la letra escrita por la ambigüedad, por el absurdo, y la sintaxis por la respiración. Eso es pura voz. Y en esos primeros años, Kurzweiler es el ejemplo más paradigmático con su Ursonate, que es una sonata, como sabéis, hecha a través de fonemas, pero con una estructura de sonata clásica, con scherzos, tríos, vuelta al tema, perfectamente bien estructurada, pero respirada. Traqueotomizada, dentada, alveolada, fricatizada. Es todo un manojo de posibilidades vocales que no estaban hasta la aparición de estas personas. Eso sucede, por un lado, en el camino de las vanguardias. Pero también en las mismas épocas encontramos que dentro de la música académica también se está dando una liberación del sonido, también se entra en una conmoción y en una ruptura con lo que se estaba dando. Y con Albertine Seme, seguramente nacida en 1912, será ella con esta técnica del Sprechgesang, que es esta técnica del hablado cantado, la que inaugura una nueva posibilidad, una nueva apertura a la voz, con el Pierrot Lunaire, por supuesto, de Arnold Schoenberg. Son dos momentos paradigmáticos del uso de la transformación de la voz. creo que en este sentido es importante notar, porque yo cuando he estado haciendo un repaso histórico de todo esto, veo que todo esto responde a la Primera Guerra Mundial, como sabemos, ¿no? Y que son justo estas guerras y estas atrocidades las que nos vienen a despertar las ganas de liberación y de vuelta al cuerpo, y de vuelta al cuerpo desde las entrañas. Entonces, recordemos que estamos hablando aquí de la Primera Guerra Mundial. No hubiera sido Dada lo que fue si no hubiera sido por estas ganas de liberación, de terminar con estas impactantes cosas que se estaban dando. Y yo creo que eso es importante traerlo nosotros ahora a los artistas sonoros, ¿no? de hoy en día. Es algo que también nos compete a nosotros. El arte, como término, sé que pertenece a un imaginario popular del elitismo, de la obra cerrada, del marco en la galería, de lo que se puede vender y no vender. Y yo creo que tenemos que tener cuidado de que el arte sonoro, o por lo menos no olvidar, que el arte sonoro no es un objeto museable, sino que es un objeto de transformación social, que ha nacido de la transformación. Ha nacido para estar en la calle, ha nacido para cambiar el mundo, ha nacido para cuestionarnos el mundo que estamos viviendo y que nos tiene constreñidos. Es una actitud la del artista sonoro, un tipo de comportamiento el que subyace, que no se puede quedar en una obra únicamente, ¿no? En un cuadro. Esto lo digo por el momento en el que se estaba viviendo. Después, ¿qué ocurre? Que llega la Segunda Guerra Mundial, casualmente. Estas no casualidades, ¿no? La Segunda Guerra Mundial vuelve la vuelta a Dada, la vuelta a la liberación. Son justo los años 50 y 60 cuando nuevamente se vuelve a liberar la voz. Si bien se había mantenido a través de las décadas, es en los 50 y en los 60 donde nuevamente vemos que la extended voice se abre, cobra fuerza, y ejemplos paradigmáticos, pues por supuesto será Henri Chopin. Henri Chopin fue uno de los herederos del Dada, y es el que acuña en 1950 el término de poesía sonora. Y nuevamente volvemos a la destrucción de la sintaxis, la poesía se hace visual, la oralidad nuevamente se llena de carnes y de huesos, y aparece la acción, la performance, la danza, con Mercy Cunningham y por supuesto la apertura de la música con la influencia de John Cage, ¿no? Que ya serán decisivas. Quiero que veamos otro diagrama de... Mira, aquí está Kurt Schwitter, que me parece interesante para hablar de este momento. Los años 50 y 60 son los años de la intermedia. Dick Higgins fue quien propone este término, y decía lo siguiente: no me siento totalmente completo si no estoy cultivando todas las artes, visual, musical y literaria. Supongo que fue por eso que desarrollé el término intermedia, para contemplar mis obras que caen conceptualmente entre ellas. El arte sonoro, como vemos, ya nace contaminado, ¿no? Ya nace híbrido. Lo digo, que es algo que defendemos mucho, o de lo que nos posicionamos en nuestro libro de La Mosca Tras la Oreja, Llorenza y yo, para quitar, sobre todo, o trascender, como decíamos, esta dicotomía entre si el arte sonoro nace en las bellas artes o nace en la música. Yo creo que cuando uno ve este cuadro de la intermedia, dice, madre mía, es que no son dos, son miles. Es que no hay bellas artes, es que es música. Recordemos que Fluxus se pone como título Neo-Dada en la música. Ese fue su primer título para cuando se definía. Se definía como Neo-Dada en la música. Y yo veo a Dick Higgins y digo, es que no hay duda alguna. O sea, es que aquí están todos. Música concreta, acción musical, happenings, performance art, danza. Es la mezcla de tantos, o sea, es una apertura tan abierta que claro, o sea, la voz ahí suena y resuena. Además, en estos años está la llegada de la máquina, de trastos tan maravillosos como el micrófono, como el magnetofón, el hidrófono, que ahora quiero que escuchemos. Cómo por ejemplo, Henri Chopin hace uso del micrófono que se lo come. No es un micrófono solo para amplificar el sonido, sino para bucear dentro de las texturas y las tímbricas de la voz, hasta entonces inaudibles. Vamos a oírlo, porque es realmente bonito, bonito recordarlo. Y dentro de... ¿Se ve ahí? ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye, pero no se ve. No se ve. No te preocupes. Recuerda bajito compartirlo. Ya está. Bueno, el uso del micrófono en Henri es maravilloso, y sobre todo también la posibilidad de la tecnología que da esos años, ¿no? También, por ejemplo, algo fascinante, además de esas micropartículas de la voz de las que nos habla Henri Chopin, es, por ejemplo, el advenimiento del hidrófono. El hidrófono que ya había aparecido antes, es también justo en estos momentos que permite, al tener otras referencias de escucha, hacer que lo que costó, Jean Cousteau nos decía que era el reino del silencio, el mar profundo, que para él no sonaba, con el hidrófono nos vuelven pues esos sonidos de que nada, que no era silencioso, estaba lleno de sonidos. Y es, por ejemplo, George Crumb con esta obra del Vox Balenae. ¿Se ve? Sí. Que nuevamente vuelve a extender la voz. Oh, my God. Muy bien. Y es fantástico, ¿no? Esta extensión, además con un instrumento que podría ser un instrumento preparado a la John Cage, donde la flauta se amplifica o extiende sus posibilidades con el uso de la voz, ¿no? Ya dos instrumentos en extensión. Y también importantísimo, si hablamos de voz de ballenas, hablar de Fátima Miranda, que con su epitafio a las ballenas. A ver, ¿cómo me perdonen? Ya. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estos ejemplos paradigmáticos de las posibilidades y las posibilidades que da una máquina que de pronto te hace escuchar algo que no existía y que esos nuevos sonidos se vuelven referentes para entender la vida de otras maneras, ¿no? La vida vocal con otras posibilidades y la vida entera, por supuesto. Bueno, estos son años importantísimos para la voz. En estas épocas, estamos hablando 50 y 60, aparece Kathy Barberian, compositora y además que hace las composiciones de su marido Luciano Berio. Está Los Cantos de Capricornio de Chelsea con esta maravillosa japonesa Michiko Hirayama. Está Reinhardt, que participa de este mundo intermedia, viniendo del teatro y haciendo obras de Stockhausen. Y de nuestro lado de las Américas, la peruana Ima Sumac, como representantes de esa liberación de la voz. De esa búsqueda y de ese viaje por una voz extendida. En esta época pasa algo fundamental, de lo que ya no nos vamos a desprender, ni siquiera los que ahora estamos haciendo nuestros pinitos en esto de cantar. Esto es la maravilla que tuvo en ese momento, la música o ese entrecruzamiento que se da entre música académica por un lado, un fluxus bullente por otro, y el interés de las músicas de tradición oral. Es en estos momentos de hibridación donde Michiko Hirayama utiliza sus cantos tradicionales japoneses para hacer el Cante Capricornio de Chelsea, que no sé si nos da tiempo de oír, pero quizá... Ya lo hemos escuchado otras veces y también esta vuelta a las emisiones vocales de tradición oral que por ejemplo harán tres décadas más tarde Sainko Namchilak con los cantos tuba de Mongolia y la electrónica El flamenco también es una nueva, no una nueva, o sea, es una cultura de emisiones vocales llenas de fuerza y de desgarro que también se vuelven a emplear. Y el aprendizaje de estas técnicas vocales de tradición oral del mundo mezcladas o sumadas a todas estas formas de, ya planteadas por la liberación dada y por la música académica harán de una no vuelta atrás, ¿no? Está el tarir iraní, el yodi el suizo o de Malawi, el katayak de los inuits, el Club Kulin escandinavo para hablar a distancia sin llamar a sus vacas y a sus animales, el Kumi de Mongolia, este canto difónico que nos sorprende porque hace dos voces a la vez, el Zagaret Bereber, que a mí me encanta y que me gusta mucho hacer, junto con los falsetes, los trémolos, las ululaciones, la extensión de los mecanismos laríngeos. Y bueno, todo este mare magnum formará parte de las técnicas vocales extendidas hasta nuestros días. Los años 80 y 90, una nueva sensibilidad, una recuperación de estas herencias neodadás y claro, una generación de continuadores de las experiencias liberadoras, no solo de Fluxus y Dada, porque ahora además se les sumará en estas décadas el rock, el free jazz, la libre improvisación, el punk. Son músicas que se van incorporando en estas épocas también de convulsión social, ¿no? Es la época del multiculturalismo, del feminismo, de la androginia, aquí en España del Muera Franco, del SIDA, de la guerra del Golfo Pérsico, del advenimiento del euro. O sea, es un momento también de revolución social. Y a esta época se suman, por supuesto, las voces de Demetrio Stratos, muchas de las voces que fundamentales para entender la extensión vocal, nacen en el rock y también comparten. Demetrio Stratos viene del rock, pero después fue un Fluxus, después tuvo contacto con Cage, como lo harán casi todos. Llorens Barber, otro pionero ahí en el manejo del canto difónico de tradición oral mezclado a la experimentación sonora. Bartomeu Ferrando con la poesía sonora, que también participa de este mundo intermedia de la poesía visual, del canto, incluso ahora del manejo vocal que cada vez es más cantado en él, de Meredith Monk, por ejemplo, otra imprescindible, ¿no? Con su lirismo y sus llantos y sus lloros, los cantos dibujados de Valérie Cherskanoy, que son, yo no los conocía, yo no sabía de él, y yo tengo una obra donde me pinto la cara y donde voy pintando la cara del público, y los dibujos que le hago a la gente en la cara, los voy cantando. Entonces es la partitura del otro, la piel del otro, la que me va dictando lo que yo he de cantar a esa piel. Pues Valérie Cherskanoy hace algo, no lo hace en la piel de las personas, pero sí hace dibujos en un papel que va cantando y va sumando polifonías y va sonando trazos y se va haciendo todo un mundo que ya no se sabe si es pictórico, si es una partitura gráfica o si es la voz la que está ahí en ese laberinto. Fátima Miranda, por supuesto, ya la hemos escuchado, es la voz extendida en persona. Y también otro fantástico es Charlie Morrow con esos cantos que son sueños. Él se pone con una campanita pequeñita y dice que tiene como una conexión con los indios norteamericanos mientras está sonando la campana y empieza a cantar sueños de estos indios. Como vemos, es también no solo la vuelta o la unión, la incorporación, nunca mejor dicho, la incorporación de, de las emisiones tradicionales del mundo, sino también de esa vuelta al zen, esa vuelta a la espiritualidad no religiosa, sino a ese contacto con lo trascendente, lo que también llenará estos años sumados a toda esta historia de la extensión de la voz. A partir de ahora, pues, llegamos a los años 90, a los 2000, a los que nos encontramos con todas estas generaciones de palabras, de no palabras, de disoluciones, de riesgos, de voces en implosión. Y bueno, ha habido nuevos nacimientos a todas estas vanguardias que se les han sumado, las músicas académicas que se les fueron sumando después la intermedia, que más tarde llega el rock, el jazz. Ahora en los 90 apareció también el rap, que no hay que olvidar que también es una adquisición de la voz, que también es un poco esa voz hablada, pero con el ritmo que no tenía el Sprechgesang de principios de siglo. Yo, para terminar, porque esto es todo un mundo, el mundo de la voz es inmenso. Hay demasiados hilos por donde tirar y es todo un laberinto. Yo me quisiera quedar que tal vez a estas generaciones pues nos quede redescubrir los límites y sobre todo aprender quizá no de la linealidad del tiempo, sino de la multidimensionalidad que este tiempo ahora de conexiones y de interconexiones nos está ofreciendo, ¿no? Tal vez nos queda ser voz más desde el alma, digamos, que no solo del conocimiento. Y, no sé, la voz tiene el poder de encantar, tiene el poder de redescubrir memorias, de sanar pasados, y puede que también tenga el poder de construirnos no solo obras nuevas, sino mejores realidades y mundos más amables. Muchas gracias, Montserrat Palacios, por tu conferencia La libertad de la expansión vocal. Ha sido verdaderamente un honor tenerte como ponente y voy a pasar a las preguntas pertinentes respecto a la conferencia que has impartido. Cuando uno estudia el tema sonoro, pues la voz y el lenguaje, uno sabe que el lenguaje se aprende desde el vientre materno. No hay lenguaje sino hay una captación ya en el líquido amniótico del feto, del ser humano, en el vientre materno. Sabiendo que quizás todas las cosmogonías, ¿verdad? Por ejemplo, el cristianismo dice que en el principio fue el verbo, igual en las otras monoteísmos. McLuhan, sabiendo estos aspectos, hay una referencia que quiero compartir contigo a raíz de toda tu ponencia, es que en esa articulación del lenguaje que ya por vibración a través del líquido amniótico tiene el feto, él decía que para esos pueblos anteriores a la invención del alfabeto, es decir, prealfabéticos, el valor del sonido era y sigue siendo la dominante de la orientación sensorial y social. Hasta que se inventó la escritura, el ser humano vivió en un espacio acústico, sin límites, sin dirección, sin horizonte, en las tinieblas de la mente, en el mundo de la emoción, con la intuición primordial, con el terror. El lenguaje es el mapa social de ese pantano. En esta reflexión, que cuando uno estudia profundamente las teorías maclujianas se da cuenta del espacio acústico que él remite, que se ha recuperado por la inmediatez de la electricidad, es decir, la aldea global se ha abolido espacio y tiempo. Internet es el no lugar. En esa recuperación de la oralidad, es para mí muy oportuno por tu experiencia y tu estudio. ¿Cómo se ha recuperado esa oralidad hoy en día y cómo el valor artístico de los poetas sonoros que conoces muy bien y que expresas en tu arte pueden hacer notar otras lecturas, entre comillas, de la propia sonoridad más allá de lo semántico? ¿Qué es para ti la poesía sonora y cómo en estos países podemos, digo en Latinoamérica, ampliar ese reconocimiento de que es un género artístico de la contemporaneidad? Mira, sí, efectivamente, la tradición oral es una maravillosa escuela. Yo he escuchado músicas, por ejemplo, minimalistas, lo que llamamos minimalismo en Europa, cuando comunidades indígenas, por ejemplo en la Huasteca, ya lo hacían, ¿no? Ya el minimalismo para ellos era algo integrado y no pertenecía a este género ya manoseado y delimitado por una cultura europea como minimalismo. La poesía sonora en la tradición oral ha estado siempre. Cuando uno pone en internet una voz de un africano, voz de Malawi, ¿cómo habla un hombre en África? Si eso no es poesía sonora, pues se parece mucho. Y si no es poesía sonora, pues tendremos que ponérnoslo de maestro. No solo al Henri Chopin, sino también a todas estas tradiciones orales. Como decía en mi exposición, han tenido muchas de ellas la suerte de tener esas extensiones vocales de una manera natural, porque su cultura así lo requería para expresarse y para comunicarse. Entonces, que es un arte sobre todo, o sea, es el arte de la comunicación, el arte del sonido. Cuando una palabra le quitas el significado, entonces es como cuando uno es con los ojos cerrados, ¿no? Cuando al sonido le quitas la vista, entonces oyes más. Pasa un poco parecido con la palabra. Cuando a la palabra no te distrae su significado, entonces empiezas a encontrar una riqueza que ese significado te estorbaba para oírla. Entonces dice, a ver, no me interesa lo que me quieres decir, me interesa cómo me lo estás diciendo. Quédate ahí en esas entonaciones. Es verdad que el significado también crea las entonaciones. No es lo mismo si yo quiero decir algo. Así yo te lo digo así, porque pues así me gusta más hablar, porque, ¿sabes? O sea, también hay cultura, hay emoción, y todo eso hace sonido, hace sonar. Y la oralidad es nuestro maestro. Todas estas voces están ahí, como tú dices, desde el vientre, ¿no? Es algo que estamos oyendo. Alfred Tomatis es un hijo de cantantes, que se dedicó más a la biología, pero hace un trabajo bellísimo en torno a la voz desde esto que tú comentas, desde esa voz, digamos, amniótica. ¿Cómo es el oído? El primero de los órganos que se forma en el feto. Antes de formarse nada, lo primero que se forma es la cóclea, y a partir de ahí se va conformando todo el mundo. Entonces, no podemos olvidarlo, ¿no? No es una casualidad, no es gratuito que se nos forme primero el oído antes que cualquier otra cosa. Es nuestra arma de supervivencia. Y cuando haces del arma de supervivencia un instrumento para la comunicación humana, nace el canto, nace la voz, nace el sonido. Ya la organización de esto ya dependerá de la sensibilidad y de el grado de transgresión que uno quiera incorporarle. Montserrat, dentro de toda tu larga experiencia con el aparato fonador, la voz y sus posibilidades audiotecnológicas, nos gustaría a todos los que te hemos escuchado que pudieses remitirnos a una o varias, muy sucintamente, por favor, experiencias que hayan sido determinantes sonoramente en tu vida. Uy, qué difícil, son tantas. Si te puedes acercar un poco al micrófono, te lo agradezco. Sí. Mira, yo en alguna ocasión quise hacer mi autobiosonía, ponerme todas las cosas que, en lugar de entregar así el currículum vitae o la biografía, pues poner toda mi biografía con sonidos impactantes. Después uno echa la memoria atrás y dice, madre mía, ¿cómo me gustaba eso a los 3 años o a los 5? ¡Qué vergüenza! ¿No? Cosas impresionantes que han sido determinantes para mí. Pues mira por dónde, la canción de Nana de Brahms. Esa canción me la cantaba mi madre. Y es muy gracioso porque después, antes de ella morir, me dio un diario y decía, Montserrat a los 8 meses cantó un trocito de la canción de cuna de Brahms que yo le canto, ¿no? Mi mamá cantaba en un coro, mi padre era el director del coro y se puso el canto y así yo. Entonces, es esa amniosis, ¿no?, que llevamos ya puesta. Después, por supuesto, el sonido de las campanas, Jorge, el sonido de las campanas para mí, o sea, son como los hilos amorosos, ¿no? Vas de un lugar de memoria y de amor a otro. O sea, las campanas, yo estaba con las campanas antes de conocer a Llorens, fue increíble. O sea, yo estaba buscándome material de tesis y di con este libro hermoso de la historia del tiempo de Jacques Attali, donde hablaba de las campanas como reguladoras del tiempo. Y entonces después conozco a Llorens y recuerdo que apenas lo vi, le dije, a ver, cuéntame de tus experiencias con el tiempo y las campanas. El sonido de las campanas es pura memoria, es pura, dicen que es la voz de Dios, ¿no? Es la voz que te religa a lo que no se ve. Las campanas son las únicas que bautizan y son los únicos instrumentos que están ahí entre cielo y tierra creando nexos. Nacen del fuego, están hechas en la tierra, vibran en el aire, o sea, son una cosmogonía, como tú bien decías. El sonido es apabullante, por supuesto.